Página 81, capítulo 12. Otra vez Corrales. No puedo resistir al deseo de presentar a mi condiscípulo Corrales. Es uno de esos tipos eternos del internado que todo aquel que haya pasado algunos años dentro de los muros de un colegio reconocerá a primera vista. Es el Cabrión. Pie de página. Cabrión, argentinismo, muchacho travieso y burlón. Vuelvo al texto. El travieso, el mal estudiante, el reo presunto de todas las contravenciones, faltas y delitos. De un espíritu lleno de iniciativa, inventando a cada instante una treta nueva para burlarse del maestro o procurarse alguna satisfacción, gritando como 20 en el recreo, dejando grabado su nombre en todas las mesas, gracioso, chispeante en la conversación, llena de la sal gruesa del colegio, es al mismo tiempo incapaz de aprender, de asimilarse una noción científica cualquiera. Corrales inventaba trampas, aparatos para robar uvas, lazos corredizos admirables para tomar delicadamente del cuello, desde una altura de 10 metros, las botellas simétricamente colocadas sobre una mesa, en el patio del cura de San Ignacio, sobre el que daban las ventanas de algunos dormitorios, botellas que su dueño destinaba a festejar la fiesta del patrono. Corrales sabía abrirse la puerta del encierro sin fractura visible, pero Corrales jamás pudo comprender ni creer que el valor de los ángulos se midiera por el espacio comprendido entre los lados y no por la longitud de estos. Las matemáticas, como toda noción racional, por lo demás, eran para él abismos sin fondo en los que su cráneo de chorlo se mareaba. Era feísimo, picado de viruelas con un pelo lacio, duro y abundante, obedeciendo sin trabas el impulso de 20 remolinos. Sus libros, jamás abiertos, eran los más sucios y deshechos del colegio. Algunas veces, cuando la cosa apuraba, venía que le explicáramos un teorema, con claridad, sin prisa, y dándole el derecho a preguntar sin límites. Era inútil. No tenía la noción del ángulo recto. En clase pasaba el tiempo en tallar su banco, que se iba convirtiendo en un escaño digno de Berruguete. Nota al pie. Berruguete, 1480-1559. Escultor español cuyas obras se caracterizaron por la ornamentación profusa. Vuelvo al texto. En fumar a escondidas, a favor de su facultad envidiada de retener el humo en el pecho durante 5 minutos, en hacer flechas, cuerdas de goma de botín que fijadas en el índice y el pulgar lanzaban al tacho una bola de papel mascado que se adhería a él, sosteniendo por un hilo un retrato de perfil del profesor. En fabricar gallos perfectos, navíos primitivos y en 1000 otros pasatiempos igualmente conexos con el curso. No había casi día en las clases de Jack que Corrales escapara a las vigorosas arremetidas del sabio. Pero Corrales, familiarizado ya con ese procedimiento, había resuelto emplear en su defensa una de sus artes más estudiadas. Corrales canchaba maravillosamente. Nota al pie. Canchaba, argentinismo, esquivaba el cuerpo. Vuelvo al texto. Un pie adelante con el cuerpo encorvado durante los recreos, ni los grandes conseguían tocarle el rostro. Tenía la agilidad, la vista del compadrito y sus mismos dichos especiales. Nota al pie. Compadrito, tipo característico del suburbio de Buenos Aires, provocador y jactancioso. Vuelvo al texto. Así, cierto día que Jack nos explicaba que los 3 ángulos de un triángulo equivalen a 2 rectos, Corrales, oyendo como el ruido del viento la explicación, desde los últimos bancos de la clase estaba profundamente preocupado en construir, en unión con su vecino, el cojo Videla, que le ayudaba eficientemente, un garfio para robar uvas de noche. De pronto, Jack se detiene y con voz tonante exclama: «Corrales, tú eres un imbécil y tu compadre Videla otro. ¿Cuánto valen los 2 juntos?» 2 rectos», contestó Corrales, que tenía en el oído esas 2 palabras tan repetidas durante la explicación, y sin darse cuenta, en su sorpresa de la pregunta de Jack, este se le fue encima y no fue dado presenciar uno de los combates más reñidos del año. Corrales se echó para atrás, enroscó el cuerpo, hundió la cabeza entre los hombros y, mirando a su adversario con sus ojos chiquitos, llenos de malicia, esperó el ataque con las manos en postura. Jax debutó por un revés que fue hábilmente parado. Nota al pie. Debutó galicismo. Comenzó con... Vuelvo al texto. Una finita en tercia. Nota al pie. Finita en tercia. Tecnicismo de la esgrima. Corresponde al amago, con la espada baja hacia la izquierda. Vuelvo al texto. Una finita en tercia seguida de un amago al pelo no obtuvo mayor éxito. Entonces Jax, despreciando los golpes artísticos, comenzó lisa y llanamente a hacer llover sobre Corrales una granizada de trompadas, bifes, reveses de filo, de plano, de punta, todo en confuso e inexplicable torbellino. Nota al pie. Bife, argentinismo, bofeteada. Vuelvo al texto. El calor de la lucha enardeció a Corrales, se multiplicaba, se retorcía y a cada buena parada decía con acento jadeante: «¡Di ande! ¿Cuándo? ¡Mi vida!» y otros gritos de guerra análogos. Jack, más irritado aún, hizo avanzar la artillería y una nube de puntapiés cayó sobre las extremidades del intrépido agredido. Nota al pie. «Di ande! ¿Cuándo? ¡Mi vida!» expresiones que corresponden a un nivel de la lengua rural. «¿De adónde?» Vuelvo al texto. Corrales, que no sabía canchar con las piernas, se puso de rodillas sobre el banco. Esta simple evolución hizo efímeros los estragos del cañón y el combate al arma blanca continuó. Pero Corrales era un simple montonero. Un Páez, un Güemes, un Artigas, no había leído a César ni al gran Federico ni las memorias de Vauban, ni los apuntes de Napoleón, ni los libros de Jomini. Nota al pie. Montonero. Un Páez, un Güemes, un Artigas. Montonero es un americanismo que significa guerrillero. A Páez, Güemes y Artigas los considera montoneros porque lucharon con técnicas intuitivas. César Jomini. Julio César. Fue un general romano que sometió a los bárbaros, famoso por su estrategia militar. Vuelvo al texto. Su arte era instintivo y Jack tenía la ciencia y el genio de la estrategia. De idéntica manera, los persas valerosos no supieron defender las empalizadas contra los atenienses de Platea. Nota al pie. Batalla librada durante las guerras médicas. En la ciudad del mismo nombre, los persas fueron derrotados por los griegos. Vuelvo al texto. El banco de la batalla había sido abandonado por los vecinos de Corrales. Jax vio la ventaja de una mirada y, amagando una carga violenta mientras Corrales en el movimiento defensivo perdía un tanto el equilibrio, su adversario, de un golpe enérgico, dio en tierra con el banco y con Corrales. Antes de que éste pudiera levantarse, Jack le asió del cuello de la camisa, no saltando el botón correspondiente por la costumbre inveterada en Corrales de no usarlo nunca. No brilló en manos del vencedor la daga de misericordia, pero sí sonó, uno solo, soberbio el bofetón. Así concluyó aquel memorable combate, que habíamos presenciado silenciosos y absortos, a la manera de los indios de Manco Cápac, las batallas de Almagro y Pizarro, como luchas de seres superiores al hombre. Nota al pie. Se refiere a Manco Cápac II, hijo de Atahualpa, último inca del Perú. Intentó luchar contra los españoles, pero en 1544 murió en un encuentro con los invasores. Las batallas de Almagro y Pizarro. Diego de Almagro y Francisco Pizarro fueron capitanes españoles que emprendieron juntos la conquista del Perú. Pizarro, después de matar al inca Atahualpa, quedó como dueño del Perú. Cuando regresó Almagro, que entre tanto había explorado Chile, las tropas de Hernando Pizarro, hermano de Francisco, vencieron a las de Almagro. Fin del capítulo.